Soy la paica de San Telmo, la mastaita y retrachera. Mis amigas las chismosas me cuerean sin cesar, porque dicen que yo tengo aserrín en la cesera y que soy una pulera que no sé ni caminar. También dicen esas rentas que soy fea y mal hablada, que con este cuerpecito a nadie puedo engrupir. Mas si piensan ensillarme, van muertas en la parada, porque a mí nada me importa de lo que puedan decir. Traviesa, me dicen las chismosas al pasar milonga. Traviesa, Rosita Quiroga, podría ser un regreso de la columna de Gustavo Laborde, la columna de tango que ha marcado. Debería estar lloviendo en ese caso. No toquen nada, pero no, es columna de Gabriel Kirchi con invitada especial, con la profesora y doctora en historia Mónica Marona. Mónica, buen día. Buen día, Joel. Gracias por la visita, un placer que estés por acá. Muchas gracias a ustedes. Bien, Gabriel, tenemos invitada especial porque tenemos un trabajo especial para compartir, la historia de la radio. Gabriel le puso un título, Los orígenes de la radio, de la máquina al medio de comunicación. El título de la tesis de Mónica Marona es La radio en busca de oyentes, historia social y cultural de la radiotelefonía en Montevideo, 1922-1939. Gabriel, quizás está bueno que vos al principio nos des un panorama de qué es este trabajo, ¿no? De ubicarlo un poco para después charlar con Mónica. Bueno, es la tesis de doctorado de la máquina del medio de comunicación. Lo robé, ¿no? Entre comillas, también de Mónica. Pero lo interesante es que es una obra, bueno, aparte de la proyección académica y de que una historiadora uruguaya encare el tema de los medios de comunicación desde el lado de la historiografía, también aborda un momento muy especial que quizás hoy ponérselo a pensar está bueno también. Es decir, la radio fue una innovación tecnológica que llegó y medio no se sabía que hoy, que tanto hablamos, y que es cierto también, ¿no?, de las redes sociales, de los nuevos aparatos, de cómo se comunica la gente. Bueno, tenemos una imagen para ir para Twitter de General Electric promoviendo las radios, todos conectados, son cabecitas de personas, de familia, todos conectados con auriculares para escuchar esa cosa nueva que era que podía llegar el sonido y la voz, ¿no?, a través de una nueva onda del éter. Ahora es parte de nuestra vida cotidiana, pero el trabajo de Mónica rescata la llegada, los vínculos de esa llegada tecnológica con lo comercial, pero también después con la cultura, con la sociedad. Y hay un recorrido que son aproximadamente 20 años en donde esa máquina que llegó se va convirtiendo en un medio de comunicación, y quizás, es parte de las conclusiones de Mónica, en el medio de comunicación más importante de la cultura uruguaya, como es la radio, ¿no? Entonces, es un trabajo que vale la pena difundir, conocer, y bueno, que Mónica nos cuente, que es la que investigó. Mónica, ¿qué te llevó a meterte para la tesis en este mundo de la radio, en esos primeros años de la radio, en el mundo también, más allá de qué fue primero, quién fue primero en el mundo, eran los primeros años en el mundo? En el mundo, exacto. A mí me parece importante dos cosas. Una, yo analicé este mismo periodo desde la historia política, económica, social, o sea, que era como la historiografía clásica. Entonces, analizaba este periodo, y la radio, la verdad, que no le prestaba atención, o sea, porque las fuentes me llevaban a la prensa, a las revistas, las cosas más clásicas, ¿no? Hasta que en un momento, en verdad, uno empieza a ver que, bueno, que hay otras dimensiones de la vida cotidiana tan claves, tan trascendentales, como puede ser la radio, ¿no? O sea, es decir, cómo la radio, y ahí me interesa, o sea, primero, me interesaron los medios de comunicación, para empezar, ¿no? O sea, cómo son, cómo funcionan. Pero la radio me interesó por dos cosas. Una, porque permite ver un mundo sin radio y un mundo con radio, porque nosotros estamos acostumbrados, claro, ¿no? Ya está, llegamos, la radio está de otra manera hoy, ¿no? De otra manera, con otras características, pero bueno, imaginemos en los años clásicos, bueno, llegás al hogar, prendes la radio, no hay televisión todavía, ¿no? Entonces, y la radio que se transforma en la cotidianidad, que estructura los horarios, ¿no? Que está siempre ahí, ¿no? La canilla abierta, como dice Raymond Williams, ¿no? La aprendés y tenés una escucha sonando de fondo, o marcándote los ritmos cotidianos, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, esto que parece natural, en realidad es el resultado de un proceso, ¿no? Entonces el pasaje de la máquina al medio va marcando ese proceso donde algo que es absolutamente, que empieza siendo marginal pero que atrapa, después termina siendo central, ¿no? Creo que los que vivimos el advenimiento de Internet nos pasó lo mismo, ¿no? O sea, uno vivió el desarrollo de algo que al principio costaba conectarse, que era difícil, que hasta ahora, que bueno, estamos... lo tenés en el teléfono. ¿No? Lo tenés en el teléfono, algo que parece absolutamente... Ese cosas. Periodo se vivió entonces, ahí entre los años 20 y 30. Y este periodo en la radio se vivió en los años 20 y 30. Y entonces a mí me interesó la radio por eso, es decir, cómo la radio se integró a la cultura. Y poco provocativamente le puse la radio en busca de oyentes, porque nosotros damos por supuesto que el oyente existe, que está. Y en realidad hay que crearlo, no existe. O sea, tú tenés una máquina que es fabulosa, permite transmitir desde un punto central a todos los que tengan un aparato. Bueno, ese es el concepto de broadcasting, ¿no? O sea, de sembrar la palabra al voleo, ¿no? Y el que tiene el receptor lo puede captar. O sea, no es de punto a punto. Entonces, esto que se venía desarrollando en el mundo... el tema es, bueno, ¿cómo se desarrolla y cómo se transforma en un medio? ¿Cómo es que se crean los oyentes que no están acostumbrados, no saben, no están acostumbrados a escuchar? Eso se fue creando. Entonces, ¿y cómo se fue creando? Bueno, se fue creando en un proceso donde intervienen los que proveen de contenido, pero también el público, ¿no? Esa retroalimentación, yo creo que es el medio que permite una retroalimentación. Abríamos esta columna con Rosita Quiroga, con un tango, ¿no? Entonces, ¿por qué eso? Bueno, aparte de que es traviesa, es un tango muy, muy bonito, Rosita Quiroga era argentina, entonces nació en Buenos Aires, pero de todos modos, Buenos Aires, Montevideo, es lo mismo. Es una Está misma re claro, región. La tesis es impresionante. Es impresionante, por muchas razones, por muchas derivaciones. Rosita Quiroga que graba, es una de las primeras en grabar tangos, ¿no? Y tenía, era un récord de venta en discos. ¿No? Un récord de ventas en discos. Entonces me pareció interesante decir, bueno, no tenemos grabaciones de la época porque no se grababa. Entonces imaginemos un oyente podía escuchar en su casa y seguir, si no tenía el disco, lo podía escuchar en radio a una figura que ya era muy popular. Rosita Quiroga venía mucho a Montevideo, ¿no? Entonces había un conocimiento de ella muy muy importante. A ver, podríamos haber elegido otros, bueno, Gardel, por supuesto, ¿no? O sea, que también es clave, pero me pareció porque representa muchas cosas, representa la primera que empieza a grabarse. Las radios en los primeros tiempos lo que más pasan son discos, porque se está formando el campo profesional, porque tampoco, así como no existe público... No hay locutores. No hay locutores, hay que inventarlos, ¿no? Hay que inventar el relato de fútbol, como estudiaste vos en tu precioso libro, ¿no? O sea, hay que inventarlo todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo haces para transmitir sin ver un espectáculo como el fútbol, que es esencialmente para ver... bueno, ¿no? Entonces ahí hay toda una serie de estrategias que de pronto después podemos hablar. Y una hablar. Cantidad de discusiones que ya se daban, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué voy a escuchar yo un disco así? Claro. Si yo tengo el disco en casa, ¿no? Claro. Discusiones que hoy en diferentes plataformas tenemos la misma discusión. ¿Por qué yo lo escucho acá si yo lo tengo así, si yo lo quiero así? Hoy vuelven al vinilo incluso en el 2016, pero ya se discutía. ¿Para qué me da la radio? Algunos bueno, decían, ahí ¿no? está. Y eso es lo que me pareció interesante en esta búsqueda de oyentes o esta transformación. ¿Cómo los oyentes van conjugando? Vos al principio tenés como la novedad, tenés la expectativa, ver qué podés tener. Pero llega un momento que decís, bueno, basta, más de lo mismo, ¿no? ¿No? Entonces dice, bueno, si voy a tener tantas radios, tantas horas de transmisión y me vas a pasar todo el tiempo radios o me vas a leer el diario pensando que eso son noticias para radio, bueno, llega un momento que el mismo público empieza a también a exigir. Es una relación muy, muy, muy, muy de cercanía. Es interesante porque hay como toda una mezcla de las radios sacan revistas sobre la radio, pero a su vez los oyentes escriben ahí y demandan y empiezan a ver. Es como un circuito que empieza a crecer, ¿no? Y además también empiezan a competir por tener avisos publicitarios para la radio. Y eso genera, bueno, si traigo una figura de Argentina a cantar en vivo en la radio y armo un espectáculo, eso vende mucho más, pero después se quejan los cantantes de acá y dicen, no, pará, pongan músicos uruguayos. Claro. Porque hay esas discusiones estuvieron desde el comienzo, incluso con derechos, y pago de derechos o pago de en Uruguay y Argentina está en tu trabajo, ¿no? Sí, hay un conflicto que me pareció interesante, que es para un estudio aparte, porque Uruguay no pagaba derechos de autor. Entonces venían acá a cantar, o sea, si un uruguayo cantaba en Buenos Aires le pagaban. Pero si estaba acá no, y a un argentino que venía acá tampoco le pagaban, ¿no? Hasta que después se empezó a regularizar, pero como Uruguay no hizo el convenio de reciprocidad internacional de pago, siempre evadiendo un poquito en Uruguay, ¿no? Qué cosa. La ilusión. Es impresionante. Después se empiezan a quejar, ¿no? O sea, las orquestas, sobre todo en los años 30, 40, se empiezan a quejar porque dicen, traen a los argentinos y no nos contratan a nosotros, y entonces ahí empiezan como toda una serie de debates, pero no por nacionalismo, sino por un tema de mercado laboral. En esos primeros años, Mónica, ¿cuánto pesó la venta del aparato en sí? Digamos, porque al principio había un acceso limitado que se fue agrandando. Como vos contabas, recién lo de internet, un teléfono inteligente. Al principio eran un poquito y se fue agrandando. ¿Cómo se fue dando ese proceso, según lo que viste? Es apasionante, porque vos tenés, por un lado, tenés un grupo de aficionados que pueden construir aparatos caseros y captar. Eso en el mundo se produce. Sí. En el mundo se producen esos amateur, ¿no? que lo producen y hay muchas cosas, y se vendían los aparatitos por parte de los receptores, ¿no? Pero ahí lo que juega es, y eso ocurre en todo el mundo, es las grandes empresas, por ejemplo la General Electric, que tiene interés en establecer plantas emisoras, porque lo que quiere es vender los insumos para establecer la radio, o sea, la planta emisora, y a su vez necesita también vender aparatos receptores. Entonces, las dos puntas están. Entonces, vos tenés la presión, digamos, el entusiasmo que generan empresas como la General Electric. Y por otro lado, tenés comerciantes, ¿no? Como el caso de Sebastián Paradisábal, que es un comerciante de una zona céntrica, que se entusiasma con la idea de tener una estación de radio. ¿Por qué? Porque eso le permitía vender los aparatos. Porque si vos, en el bazar. Claro, si vos querés vender aparatos, tenés que tener una planta emisora. Entonces, las dos cosas, no hay una especialización, no hay era una como distancia. El que tenía una parabólica hace unos años y te vendía por cable en el Parque Posadas. Tal cual. ¿No? Antes del... De todo. Bueno, claro. Y Paradisábal y General Electric son las dos primeras. Mira, ¿no? Acá tengo una pregunta de que le hacen periodismo, en este caso el IP, periodismo deportivo, pero que le hacen a varios estudiantes, y puede llegar a la escuela muchas veces, ¿no? Prueba de radio y la pregunta tramposa. ¿Cuál fue la primera radio que transmitió? Todos respondíamos General Electric, por suerte repitieron la prueba final y nunca más olvidé que fue Paradisábal. Pero esta discusión es... El decanato de las radios. El decanato de las radios es una discusión que tiene... muchos argumentos sólidos y algunos no tanto, ¿no? Sí. Que han circulado durante los años. Sí, han circulado muchos. El tema es que como los que han escrito sobre este tema son personas que trabajaban en las mismas radios, y como además la Paradisábal desapareció enseguida, pasó a ser del diario El Día y después terminó, no tuvo tampoco demasiados portavoces que defendieran su postura. Pero lo que está bueno es que esa discusión se da después. En los años 20 y 30 eso no se discute, a nadie le importa, digamos, quién fue la primera, porque en realidad lo que interesaba era que hubiera muchas radios. Entonces las dos radios se ponían de acuerdo cuando conviven, en el 23 conviven las dos. Entonces conviven y dicen, vos transmitís lunes, miércoles y viernes, y tú transmitís martes, jueves y sábado, porque no podían transmitir a la vez, ¿no? Estamos hablando del primer periodo. Entonces no hay una disputa comercial. Y es más, también se transmite desde Buenos Aires, porque se captaban perfectamente. Es decir, el proceso era al revés, cuantas más radios, mejor, ¿no? Después pasa lo contrario, después hay tantas radios que se complica el panorama, pero estamos hablando del 22. Entonces, ¿quién transmitió por primera vez? ¿No? Que esa es la gran pregunta. A ver, los ensayos en radio son como muy difíciles de dictaminar quién fue el primero que saludó por radio, ¿no? emitió el primer sonido. Vos tenés pruebas, tenés experimentos, tenés, ¿no? Claro. Cuando vos mirás historias comparadas, muchos dicen, fuimos los primeros en España, en Estados Unidos, en Argentina, ¿no? O sea, Argentina empezaron antes las transmisiones, eso es clarísimo, en América Latina fueron los primeros, ¿no? Pero el tema es desde qué momento tomar. Entonces, la empresa General Electric lo que quiere vender es insumos, ¿sí? Entonces, trae transmisores y va transmitiendo. Pero a ver, la primera antena se hizo con dinero y capital de Paradisábal, pero con insumos de la General Electric también, ¿no? O sea, es todo lo mismo, porque la empresa es igual. Después, la General Electric ya había tenido, que había instalado pequeños aparatos, pero que hay muchos temas técnicos también, ¿no? Porque depende de dónde lo ubicás, capaz que no tenés buena emisión de sonido, sí, entonces fallaron los primeros intentos, van a otro lado, tal. En suma, si yo miro la primera antena, te digo, es la Paradisábal, ¿no? Porque es la primera antena que se instala, que está en una altura, y que además me parece que representa mucho esa imagen que creo que se puede poner a circular también, sí, si quieren, que es muy conocida, que es esa antena, la tapa de la revista de Paradisábal, que está en el centro, que está muy pegadito a lo que en aquel momento era el diario El Día. En Andes, claro, y Colonia. Y Colonia. Y cerquita de él, de lo que era el Teatro Urquiza, que después pasó a ser el Sodre. Entonces, claro, vos tenías la chance ahí, que tenías el diario, tenías el teatro, tenías para transmitir. Y estaba la casa de Paradisábal para vender productos también. Claro, estaba arriba de un hotel que tenía una altura, pero el establecimiento de él estaba en las inmediaciones de los hermanos Paradisábal. Entonces, claro. Ahí es Paradisábal. Claro, lo que pasa es que la historia la construyeron después, o la relataron, mejor dicho, los propios protagonistas de la radio, y después en Electric se convirtieron en espectador, ¿no? Bueno, porque ahí está el tema. Entonces, ¿cuál sobrevive? Si uno dice, bueno, la que sobrevive de este periodo es justamente la General Electric, porque la General Electric de Uruguay, que también había en Argentina, había en varios países, porque la idea era crear en todos los países, ¿no? Porque a la empresa le interesa eso. En el 31 dice, bueno, ya está, nuestro negocio ya está establecido, sigan ustedes. Y ahí un grupo de figuras del espectáculo que ya estaban en la radio, bueno, ponen capital y a partir del 31 se transforman en El Espectador, que viene de esa matriz de la General Electric. Entonces, tampoco es demasiado erróneo decir la primera radio, porque primera además radio, desapareció el que compite, claro, en el decanato. En definitiva, que después siguió, digo, claro. La otra no sería el Albion también en el fútbol. Sí, claro, por eso, porque es un problema, pero hay que verlo en su contexto. Primero, una polémica que se generó después y no en el momento, porque no interesaba, y segundo, que técnicamente emitir sonido y recibir sonido es muy difícil determinar una fecha. Vos, el primer ejemplar de un periódico lo salió, tenés. Claro. Es tal día y tal hora y no hay vuelta. En cambio, ¿quién fue el primero? Porque los dos están instalando los equipos al mismo tiempo. Los técnicos son los mismos, porque no hay tantos técnicos. Entonces, todos hacen un poco de todo, todos van, ¿no? Entonces, y hay acuerdos para transmitir, por ejemplo, ¿no? Escuchemos un fragmento más, ahora nos contás, hablamos de qué se trata, para ir un poco a los contenidos que había también en los 30, cuando ya la radio empieza a crecer y el público también empieza a crecer. Ahora, ¿qué estamos escuchando, Gabriel? Es la troupe Oxford, ¿no? Que, bueno, es te lleva a la atmósfera de aquella época, ¿no? Es decir, esas formas colectivas de hacer arte popular, bueno, es un tema muy conocido, porque adiós, sí, mi barrio, ¿no? Es decir, pero también coincide con el cambio de la Rambla Sur, porque es un momento del Uruguay muy especial, ¿no? Muy entonces, especial. La radio viene a caer justo en esta, sí, etapa de optimismo, centenario, mundial, ¿no? Nostalgia, también. Barrio, carnaval, ¿no? Nosotros. Porque, sí, tal cual. A ver, estamos hablando de esta canción, digamos, que tiene un impacto grande, que es el momento cuando la Rambla Sur hace que el bajo montevideano desaparezca. Y estas son, bueno, acá tenemos a Ramón Collazo, a Víctor Solinio, figuras claves de los años 20, de los años 30, pero además ligados a la radio. O sea, estas son figuras vinculadas a la radio, por ejemplo, al Espectador. O sea, vienen de ese... Porque el origen de los que se meten en la radio es muy diverso, ¿no? Pero ellos van a pasar a partir del 31 a integrarse en la radio. Raúl Barbero, que fue una figura maravillosa de la radio, de la publicidad, de la televisión. ¿Qué no hizo en los medios de comunicación? ¿Qué no hizo a lo largo de 70 y pico de años? Más, claro, más, porque empezó con 18. Él empezó en 1931, increíble, casi con la radio, el pibe Raúl. Era un niño de pantalón corto, necesitaban a un niño y él empezó, ¿no? Después, como cantaba tangos, empezó a cantar algún tango, es bien, bien interesante. Tuvimos el privilegio de compartir con él mucho, falleció está haciendo 2 años, con una memoria y una generosidad increíble, además. Entonces, bueno, pero él siempre decía que en las radios estaba también la pugna entre las trupes, ¿no? Entre la Oxford y la Ateniense, uno más de Carve y otro más del Espectador, ¿no? Era bien interesante porque son figuras que se fueron incorporando. Entonces me parecía interesante primero ver eso. ¿Por dónde iba la rivalidad en esos momentos? Y también, ¿no?, la rivalidad amigable, diríamos, pero rivalidad al fin, digamos, entre pugnas, entre que aunque en el tiempo fueran distintas las tradiciones, o coincidieran o no, las tradiciones tenían como distintas digamos, expresiones musicales, y lo que eso podía tener en me refiero a los éxitos musicales, ¿no? Que algunos decían, bueno, este es de tal trupe, este es de tal otra, y entonces la adhesión a uno o a otro era muy importante. Pero además este tema se estrenó en el carnaval del 30. Entonces la relación también de la radio con el carnaval, ya trascendiendo esto, ¿no? Fue un gran proveedor de contenidos el carnaval. Un gran proveedor de contenidos. De contenidos y de formas también, ¿no? Porque yo me he preguntado muchas veces, leyendo historias de radio comparadas, ¿no?, ¿qué tiene de especial el caso uruguayo, el caso, claro, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué hay de nuevo? Porque en realidad hay muchas cosas que son muy similares. Pero yo creo que una de las cosas que, digamos, que tiene como novedosas, o por lo menos diferente, es que permite ver un poco la cultura de ese momento casi como la vidriera privilegiada, ¿no? Entonces vos tenés que el teatro, que el cine, que la radio, que el periódico, que las revistas, ¿no?, también están, son las mismas personas que también están en la radio, ¿no? O sea, te permite ver cosas. Cuando dije cine, me refiero sobre todo a Uruguay, que tiene una gran tradición de cine, de ver cine, de mirar cine, de comentarlo, no, claro, porque la radio es más barata. Claro, pero por ejemplo, como se ve mucho cine, la radio lo que hacían eran hacer a veces episodios a partir del cine, ¿no? Porque unían. Continuaban la película. Continuaban, claro. O al revés, había casos, por ejemplo, contaba Barbero por allá, por fines de los 30, de los 40, que, por ejemplo, una película la veían ellos primero, armaban una especie de radioteatro y el final tenías que ir al cine a ver. Y vendía la película, ¿no? Qué cracks. Qué maravilloso. Quizás eso no funcionaría tanto hoy, pero lo del carnaval, hasta que ingresó la televisión con fuerza el carnaval, las radios de carnaval tuvieron una potencia. La siguen teniendo en la noche de los fallos, por ejemplo, en algunos casos. O sea, el carnaval tuvo 80, 90 años, claro, asociado a la radio de manera así. Sí, yo veo dos asociaciones. En primer lugar, veo lo que es lo que naturalmente es eso, ¿no? Es decir, se transmiten los ensayos de carnaval primero, ¿no? O sea, los ensayos de carnaval se transmitían por radio y después ya ibas con bueno, similar a lo que ahora la televisión puede hacer. Y, pero también sí, como sí, una cantera el carnaval, claro, ¿no? De gente que exacto, habla en público, que es más exacto, graciosa, de presentadores, claro, este, ¿no? Gente que canta. Claro, Milita Alfaro, que ha estudiado notablemente sí, lo que es el carnaval, cuando ella describe un tablado, ¿no? Y cuando usa fuentes que describen el tablado, uno ve el tablado, no son solo murgas, ¿no? El tablado es una miscelánea donde tenés de todo, desde juegos, sorteos, recitadores, payadores, la feria de talentos, cualquiera, ¿no? Subía al escenario. Y eso se trasladaba a la radio en esa época. Se trasladó a la radio, o sea, la radio. A ver, tú tenés, fíjate que Uruguay pasa de tener dos radios en el 22-23. A 23 en el año 39, 23 radios en Montevideo. Estamos hablando de que Buenos Aires, con tres veces más de población, tenía 16, ¿no? Qué locura. Estamos, es impresionante. Gente a lo loco. Es impresionante. Transmitiendo todo el tiempo. Entonces, bueno. Una fiebre de radio. Una fiebre de radio. Como de conexión a internet ahora. Tal somos cual, un poquito locos. Pero además. Pero hay otra cosa, Mónica, actuar que. Actuar en radio. ¿No? Que vos recortás ahí sí, en. Los actores de teatro. Tienen a veces hasta nervios y miedo en los radioteatros y la gente de carnaval no, como que están más preparadas. Sí. Hay un tema interesante ahí, ¿no? De sí, como que, claro, la radio se ve que está esa cosa más popular más también, popular, ¿no? Que el teatro era un poquito más, no elitista, pero sí como con un unos códigos más cerrado, exacto, de gente ya más entendida en lo que se iba a ofrecer, y la radio precisaba más soltura, ¿no? Sí, la radio tiene esa miscelánea que de alguna manera todo puede tener cabida o puede tener espacio. La gente de teatro que pasó a la radio, que es muy interesante, porque dice, bueno, ¿quiénes son los primeros que trabajan? Les venía pánico. Los grandes actores, cuando trabajaban en los años, los primeros que empezaron a trabajar en radio, entraban en pánico. Porque ellos dicen, nosotros cuando actuamos, porque a ver, la primera expresión es, hagamos teatro por radio, o sea, agarrás un claro, libreto y lo lees, ¿no? Y venía pánico a los actores en los primeros tiempos, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque no tenían el contacto del público, no lograban sí, calibrar, sí, lo decían especialmente, decían, no sabemos si están felices, si están tristes, no vemos al otro, ¿no? Eso al eso comienzo, claro, después ya empieza. Después se profesionaliza cómo hacen los libretos, la cantidad de radioteatro es de locos, ¿no? ¿Qué importancia tiene, Mónica, el Estado y su radio, ¿no? Bien. Desde los comienzos mismos, ¿no? Sí, el sí, Estado se metió ahí fuerte y tenía una impronta sobre ya desde el comienzo. ¿Cómo viste eso? Bueno, eso es un caso notable. Yo te diría que acá sí, a mí no me gusta hablar de las excepcionalidades, pero el caso del sodre es un caso excepcional. Por dos razones. Primero, porque el Estado hace una apuesta, ¿no? Una apuesta muy específica. Y acá creo que hay dos cosas. Inés de Torres, que ha estudiado las políticas culturales, y ha estudiado mucho los años 20, desarrolló una idea que a mí me parece notable, que es de qué modo el sodre se inscribe dentro de un proyecto cultural previo. Porque esto tira abajo aquel supuesto de que el sodre es la réplica de la BBC. Uh-huh. Es decir, el sodre se basa en una experiencia de políticas culturales previa, y la radio es la oportunidad de alguna manera de permitir desarrollar esas políticas culturales. Entonces tiene como esa doble vertiente, ¿no? Política cultural, radio, que le permite desarrollar otras cosas. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, porque el modelo que propone, que después sí se va, digamos, uno después lo puede reconocer, porque son procesos todos simultáneos, ¿no? O sea, la BBC británica se está transformando, ¿no? O sea, en el 27 es que se transforma la BBC. O sea, son procesos casi simultáneos. Pero cuando vos ves las fuentes, las referencias son regionales y son a partir de experiencias que ya estaban. ¿Por qué digo esto? Porque ahí hay una figura que, si bien la historia no la hace una persona, a veces las personas son figuras que logran el empujar príncipe, los procesos, claro, empujan los procesos. Y ahí la figura de Francisco Gigliani es clave, porque fue clave en el sodre, fue clave en el fútbol, fue clave en muchas, muchas áreas. Entonces, el caso del sodre, tiene como varias cosas. Primero, por el 26-27 había una antena que supuestamente dice, nunca lo pude comprobar, había llegado por error, en el sentido de que iba para Brasil. Claro, no tanto que iba para Brasil, sino que se había pedido de radiocomunicación para el ejército y terminó siendo de radiodifusión, que son dos cosas distintas. Entonces la antena fue a dar al predio militar de ahí, de Boulevard Artigas y Martín Fierro. Se quedó ahí. ¿Qué hizo Gigliani? Le agarró la antena y dijo, hagamos una radio para transmitir cultura. Y como estaba la Casa del Arte, entonces a partir de ahí, bueno, transmitía con un proyecto cultural que se estaba dando, ¿no? Entonces es como una radio sin proyecto. Y después crea el proyecto de ley del Sodre, simultáneamente se está haciendo la primera legislación. Él ahí mete algunos agregados interesantísimos al proyecto original, que es que el Estado siempre tenga preferencia en las ondas, ¿no? Y eso se acepta, nadie lo discute, no se discute. O sea, parecía natural. A mí lo que me pareció interesante es que parecía natural que el Estado también tuviera su onda. Tenemos cómo arrancó la radio. Veamos cómo arrancó. El Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, el SODRE, me contrató como comentarista para los partidos del Mundial. Y en tal carácter debuté junto con el campeonato el día 13 de julio de 1930 en el Parque Central. Todavía se estaba construyendo a todo vapor el Estadio Centenario. El relator era el señor Emilio Elena, secretario gerente de una compañía importadora muy importante de carácter internacional, a quien no le gustaba mucho el trabajo, pero había querido hacerle un favor al Sodre. Ahora, uno de los muchachos que trabajaba en el instituto pidió la volada para hacer una transmisión, pero se enfrentó a la cancha y se quedó en la característica, de ahí no salió. Dijo CX6, Estación Oficial, Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, y punto. Y ahí no pasó. Entonces Elena saltó, se apoderó del micrófono y transmitió. Terminado el partido me dijo, ¿por qué no intenta usted hacer esta transmisión? Y bueno, intentamos. En el partido de Yugoslavia con Bolivia, Yugoslavia, con los apellidos infernales, comencé mi trabajo. Escuchábamos a Ignacio Domínguez Riera y escuchábamos esa particular historia de cómo arrancó el relato de fútbol en Radio Sodre. Elena era un hombre de esos, como me imagino, para destacar, que hacían de todo, no tenía nada que ver, pero relató ese primer partido y le pasó la posta del tercero en cuestión. En realidad había un relator, Elena lo suplió porque hacía de todo, y terminó Domínguez Riera en el Sodre, ¿no? Tal cual. Y ahí empieza el fútbol en la radio también. Y esa es una cosa que es bien interesante, porque el Sodre como modelo de política cultural estaba asociada a la música clásica, ¿no? La alta cultura, ¿no? Tú no podrías decir, bueno, con qué sinfonía se podían escuchar o conciertos, todo muy cuidado, pero Gigliani lo que hace es también incorporar el fútbol, ¿no? Y eso me parece un modelo bien interesante, porque es como que pueden convivir armónicamente en esa discusión de alta cultura, baja cultura, ¿no? Todo convive. O sea, se podía escuchar una sinfonía de Beethoven y se podía escuchar un partido de fútbol, sí. Las dos cosas a la vez. Pero además Gigliani logró algo que también, o sea, más allá del interés por el fútbol en sí mismo, ¿cómo se financiaba el Sodre? Con la venta de con impuestos a los aparatos receptores, ¿no? Mirá los picos de venta. En esos años 30 sube la venta de aparatos, es enorme. Entonces, de alguna manera el fútbol le dio también una carta de ciudadanía, un boom, y le permitió en momentos de tiempo de crisis recurso genuino Gigliani con lo que cobraba de los impuestos a los aparatos, compró el Teatro Urquiza, lo compró al contado, y se lo compró, y ahí pasó el estudio auditorio, ¿no? que era clave. Después arranca con la orquesta, el viejo sueño del Estado de tener una orquesta, ¿no? Después, el cuerpo de baile, el ballet, pues la orquesta todavía se vincula con la radio, pero ya el ballet. Y todo arrancó, ¿no?, con una antena, ¿no? Con una antena, ¿no? Que llegó de radiocomunicación, claro, pero, en vez de radiodifusión. Qué interesante, pero el proyecto cultural, cómo evoluciona. Exactamente, ¿no? Porque esto es lo que tiene que ver es con esto. Estas cosas prosperan porque caen en un terreno fértil, porque hay un interés en que esto se desarrolle, porque hay una visión y porque hay un rol del Estado que tiene que porque siempre cumplió un rol importante en el Estado en la cultura, porque si no las publicaciones no sobrevivían, nada, es decir, el Estado siempre tuvo que cumplir un rol grande. Nosotros, fíjate que en Buenos Aires, en un año vos tenés que se vendían 8 millones de entradas a un teatro, acá no tenés ese, pero ni en la misma época acá no, claro, apenas sí, sobrevivís, sí, entonces claro, el teatro y los artistas todo, necesitan, o sea, todo el mundo necesita el Estado, sobre todo en esos años, para poder sobrevivir. Entonces me parece interesante que no es que no es casualidad, es que hay un terreno propicio para que estas iniciativas prosperen y para que el Sodre nació en cuna de oro, con una concepción muy interesante. Traen a un profesional, empieza con 8 personas, ¿no? Traen a un profesional para que pueda enseñar cómo hablar bien, cómo pasar música, ¿no? Cómo decir los apellidos de los compositores. Se escribía hasta el día de hoy. Hay una cosa muy formativa en la radio también, es increíble. Y hay una imagen que compartimos en las redes de cómo para el Mundial del 30, por ejemplo, construyeron como si fuera una batalla naval, cuadrículas para la cancha, si el relator les iba a... Después no sé si habrá usado mucho, porque la gente se imagina. La gente no era de aburrir. Está por la zona 1, 2, pero siempre está esa idea de que la radio difunde y educa, ¿no? Eso de conciliar lo popular con lo académico. Eso es lo interesante. Y eso fue muy fuerte, ¿no? Sí, esa cuadrícula se usaba en otros lados, en Argentina también. Sí, claro, no que lo inventaron acá, pero... No, claro, pero digo, pero no... Pero es lo fuerte de que hay gente esperándolo para escuchar, ¿no? Sí, y marca que hay que crear un público que aprenda a escuchar sin ver. Claro, y eso fue un aprendizaje. Es una imaginación, ¿no? Estamos, compartimos a Mónica Marona, que hay con su trabajo en la radio en busca de oyentes, historia social y cultural de la radiotelefonía en Montevideo, 1922-1939. Pregunta Romy si en algún lado después, Mónica, esto estará disponible. Por favor. Para difundirlo. Nosotros, la tesis. Si vos nos permitís, lo ponemos nosotros, pero capaz que vos nos das un link a un lugar oficial, como quieras vos. Después yo les después paso, nos pasás. Después de otras no puedo hablar, pero Radio Uruguay tiene programas buenos. Hoy está hablando hoy, Graciela. Claro. Del Sodre hoy, ¿no? De lo que está pasando. Tengo un amigo que vive en el campo, en la en la veranda del casco de la estancia, veranda, hay una radio que está prendida 24/7. Nunca la había apagada. Uno llega ahí esperando escuchar ese sonido hipnotizante de fondo. El campo y la radio tienen una relación estrecha y mágica. Debe ser la baranda. En la baranda de... En la veranda, la baranda. Digo yo. Sí, no sé por qué. Antes de Nardone, que eso también lo muestra muy bien la tesis de Mónica. Nardone aprovechó muy bien posteriormente, pero es radio agropecuaria. No, a ver, la dirección radio de agronomía... Es buenísima esa historia. Sí, claro, que no se sabe esa historia. La dirección de agronomía tenía una onda, ¿no? Y transmitía desde agronomía para enseñar, porque formaba parte de lo que era la política desde el año 26 de enseñar en el campo. Y ahí es interesante porque actuaba en conjunto con el Sodre, ¿no? A pesar de que pero ahí viene la radio rural. El lugar lo ocupa la radio rural, porque después se desvanece. Tenía sentido lugar. La dirección de agronomía, claro, radio rural, pero por eso no, claro, pero digamos la radio, la estación de agronomía se dedicaba a temas rurales, pero pertenecía a una sección de la dirección de agronomía del ministerio, ¿no? O sea, que formaba, era de eso. Después se desvanece porque no tiene financiamiento propio y entonces el lugar quedó vacante. El lugar del Dial lo ocupa radio rural. Y después Domingo Bordaberry toma ese lugar del Dial. Lo compra. Ahí lo interesante es que ya ese lugar ocupaba. Ya se un sabía espacio, que era el lugar para el tenía agro. Algo vinculado a eso, ¿no? Muy bien, che, bueno, Mónica, un cositas, placer. No, para redondear. No, sí, mirá, no que es importante. Son las 12, el plazo que pone Mónica. Para que no se para la próxima. Es el Graf P. El Graf P. Me interrumpe. Porque acá sé más que él y se pone loco. Mirá, no, pero el Graf P marca el comienzo del medio de comunicación. Digo, para cerrar el ciclo, en el 39, la cobertura en vivo de Graf P. Y otra fuente que no da para charlarlo, pero la política también fue el otro insumo para la radio. El discurso de Valle, sí, carnaval, teatro, emprendimientos culturales y también un país muy politizado, muy politizado. Entonces, la radio, por eso había tantas, ¿no? Mónica, cierro con esto, el carpintero fundamentalista, uno de los oyentes más importantes que tenemos, que dice: cerramos fila con Mónica. Chichini, pasá a levantar el cheque. Fue un gusto escucharte. Ah, no le pido la biblioteca de carpintero. Y te despiden. Te despiden, dejan a Mónica acá en el lugar. Mónica Marona, un placer tenerte hoy aquí en Noto. Muchas gracias a ustedes, gracias. Un placer para mí. No toquen nada. No toquen nada. No toquen nada.